tíos y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Carbón que también es negro. Chocote, chocote, coca, caca, chocote, chocote, chocote, chocote. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó un plasto de barro, pero del barro más negro, que le dieron a la negra, zumo de maqui del cerro. Todo se veía negro. Le abrió la puerta San Pedro. Coro. Era de los mismos negros. Violeta Parra. Acusaciones públicas, no. Maestro Jaime Ross, tremendo uruguayo, comenta de la parola. Ligeras que saben volar, dale más piola que llegue hasta el sol. Sí, sí, cometa de la farola, niña del parque rodó. Qué cosa que pinta, qué linda que está, que tire, qué linda que va. Creció retomada en el viento del sur, violeta pintado en algún cielo azul. Dale más piola que llegue hasta el sol. Y del país con la cubeta se fue mi amor. Hay que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Hay que tira y que tira y del país con la violeta se fue mi amor. Hay que tira y sube, y hacia las nubes me voy. noche no pare, no pare de cantar. La música del pueblo no se puede parar. No pare, che, no pare, no pare de cantar. La música del pueblo no se puede parar. No pare, che, no pare, no pare de cantar. La música del pueblo no se puede parar. Saca, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu. Saca, cucu, chucu, chucu, saca. Venga, Omar. Thank you. pega, porque me pega, mami tumbe. Porque me pega, porque me pega, mami tumbe. Porque me pega, porque me pega, padre mío, umbe. Porque me pega, si yo no te echo una umbe. Porque me pega. Lele, lele, lele, un be, ¿por qué me pega? Lele, lele, lele, lele, un be, ¿por qué me pega? Lele, lele, lele, lele, lele, un be, ¿por qué me pega? Lele, lele, lele, un be, ¿por qué me pega? ¿Por qué me pega, padre mío, un be? ¿Por qué me pega? Me pega, mamita de mi corazón, hombre. ¿Por qué me pega? Si yo no te echo una, hombre. ¡Ueva! Thank you. me pega? Padre mío, ¿por qué me pega? Si yo no te tengo, ¿por qué me pega? Thank you. El chaneque y el duende de la miel, la arigua. El rico y hermoso folclore de Venezuela. Hay coro que significa que antifonar. Escuchen a mí, etc. Venga. Pero con ganas, fuerza. Venga. De este bosque encantado, de este bosque encantado, transmitidos por Radio Tepoztlán, te damos la bienvenida a nuestra Elena, de esas tierras de danzas colombianas, de esas danzas divinas. Yo salí un día a mielar. Yo salí un día a mielar por la orilla de la quebrada. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, por la orilla de la quebrada. Me encontré con una arigua. Me encontré con una arigua. Me encontré con una arigua de esas de boca fumada. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, de esas de boca fumada. Me puse a medir la miel para ver cuánto me daba. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, para ver cuánto me daba. Me dio 200 botellas. Me dio 200 botellas. Me dio 200 botellas de la pura miel colada. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, de la pura miel colada. La cera. Me puse a pesar la cera. Me puse a pesar la cera para ver cuánto pesaba. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, para ver cuánto pesaba. Peso 200 quintales. Peso 200 quintales. Peso 200 quintales y la romana cargada. Y la romana cargada. La arigua estaba moliendo. Son las inquietudes. Ah! David Caspeta. El maestro con Y, Omar Anguiano. Esa fue una hermosa y romántica baladita. Y como dijo Cristos, que no es trova. Más ayuda el que no es trova. De una abuela michoacana es el único dato que se tiene. Una obra que se llama Reloj de Campanas. La cosa es que para cantar esto necesito atención y si no vienen a escuchar música, está difícil para mí cantar esto. Así es que mejor hagamos otra donde no tenga que competir con los que están hablando esta noche. ¿Qué les parece? Bueno, ustedes ayúdenme, por favor. La cosa es que el micro se está portando feo. ¿Se escucha feo allá? Sí, a mí se oye bajito. De costumbre, como de costumbre. ¿Por qué no me dicen antes? Aquí, venga. Aquí tratando con ser felices. Qué buena idea. En esta luna creciente en Géminis, con los obvios buenos aspectos para esta congregación esta noche y la atención. Muchas gracias. Guapa, Pati. Reloj de campanas, tócame las horas. Reloj de campanas, tócame las horas para que despierte las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas. Reloj de campanas, tócame deprisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. Siempre invocando a los elementos, la que lleva el fuego, la que lleva el agua, la que lleva ofrendas a su tierra amada. Venga, Omar. Despierten las mujeres todas. Dijimos todas. De la geografatura, este título homónimo, La Geo. Tuvimos el placer de llevar esta obra en su obra completa en Mexicali. Le decimos el Mazacote, lo grabamos en el Funclórico. Esta es solamente un fragmento de ese Mazacote. La Nahuala, camineros por sus tenis, fue para el norte. Hay boletos para rifar la radio Tepoztlán. ¿No es así? Sí. No, ¿verdad? No, hay boletos para apoyar, colaborar, cooperar, para alivianar y para avanzar con la radio. ¡Que viva! ¿Cómo que seguimos? ¿Sigue? Por supuesto que seguimos. Venga. Espera. El director. Sí, Giacomo de Bavaria, Große Gott, insista en dirigir nuestra orquesta. Venga. No. Venga, pues ahí estás, güey, venga. A ver si es verdad. Te vamos a hacer caso, es seguro. Sí, sí. Venga. La última. Thank you. nuestra del sur. Mucho debe caminar pa' que otro mundo se naciera. Venga, no la vas a dejar solita. Venga. lo que a mí me toca, la verdolaga. Por el suelo es bonita. Por el suelo de mesita. Por el suelo la sembré. Por el suelo la regué. Por el suelo. Thank you. ¡Ay! Una obra de Abdullah Ibrahim. Thank you. invitar a Odiseo, a Sergio, voy a invitar a Alfonso, voy a invitar a Susana y a Nelly. Y dice... Haremos feliz a la constructora de sí misma. ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea!